Continuamos en Entre Mate y Mate y estamos en comunicación con Emilce Quiñones porque este viernes, es decir, mañana, hay otra entrega de la Feria de la Economía Solidaria por el Buen Vivir. Hola, Emilce, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Renata, ¿cómo estás? Acá sí, también con mi mate, mi matecito. Viste, vamos compartiendo las mañanas entre mateando. Bueno, qué lindo, este viernes otra entrega de la Feria de la Economía Solidaria por el Buen Vivir. Qué bueno, de 11 a 18 horas en la estación del tren de Capilla del Monte, en el predio Gabriel Suárez. ¿Con qué se viene esta nueva entrega de la feria? Sí, bueno, comenzamos noviembre y justo se juntaron las fechas, pero estamos muy contentos porque realmente mucha gente nos viene a ver, a visitar, ya sea para comprar o para ver, conocer lo que hacemos. Y bueno, ya el protocolo está también incorporado. Y lo que también estamos creando y queriendo es armar un espacio para la niñez, que bueno, que sabemos que nuestra sociedad local tiene esta deuda, ¿no?, con la niñez. Y eso es lo que también queremos transmitir con esta feria, que es un espacio que surgió de organizaciones sociales que justamente nos interesa todo lo que atraviesa, ¿no?, a nuestra comunidad, a nuestra sociedad. Y bueno, estamos ahí en la última asamblea que tuvimos, te cuento, Renata, sí. Se habló de poder armar un espacio con títeres, sobre todo para las lesijes de las mamás que vienen a la feria y que no pueden dejar a sus niños, niñas en sus casas, ¿no? Claro, claro. Entonces, es decir, que va a haber un espacio para niñas y niños en esta feria. Así es, así es. Así es que contemplamos también eso, el espacio libre de violencia. También nos atraviesa el tema de los incendios. También damos información. Tenemos el micrófono abierto para aquellas personas o agrupaciones, organizaciones que quieran comunicar, informar de lo que está sucediendo, ¿no? Así es que esta feria, más allá de que nos interese presentar productos sanos, saludables, artesanías bonitas, también nos interesa todo lo otro que es la parte humana, ¿no? Y que venimos desde un espacio autogestivo, ¿no? De crear algo que queremos y entre todos, estamos haciendo este esfuerzo, sí, para que haya en Capilla del Monte estos tipos de espacios, de lugares. Te consulto, sí. Emilce, desde que arrancó la feria, ¿no?, y también, bueno, toda la coyuntura y demás, que sabemos que lo van trabajando con asambleas, con reuniones, ¿qué sentís, o sea, en qué sentís que ha crecido la feria? ¿Cómo ves ese proceso de crecimiento? En principio, el crecimiento es interno, ¿no? Es propio nuestro de la gente que va participando. Tuvimos nosotros muchas reuniones para conocernos, presentarnos y hablar sobre los objetivos de esta feria. Y así, nos fueron sucediendo cosas como el protocolo, sí, y demás, creo que nos fortalecimos en esto, que bueno, que en lugar de ser una dificultad, pudimos trascenderlo, pudimos dialogar con el municipio también, que es parte del Estado, y bueno, crear ahora un espacio donde da tranquilidad a muchas familias, porque saben que a través del calendario que se aceptó pueden tener un espacio de trabajo, y por el otro lado sentirse contenidos, que ese es uno de los objetivos, ¿no? Sí. Para el desarrollo de esta economía social. Es muy importante destacar esto porque si pensamos en este desarrollo de economía social, popular y ojalá campesina, ¿no?, que sean más los campesinos, campesinas que puedan traer sus productos, esto vamos de a poquito también, que se pueda desarrollar esta economía local y endógena que realmente nos hace bien. Yo escuchaba un poquito recién lo que ustedes pasaban desde lo internacional, ¿no? Cómo a través de las elecciones que se vienen en Estados Unidos, bueno, cómo eso afecta indirectamente a todo lo que después en Latinoamérica pueda llegar a suceder y que puedan ustedes irse a lo internacional y dar espacios a esto, a lo local, realmente les agradezco muchísimo, porque no solo es mantenernos informados de lo que sucede en el exterior, sino dar posibilidad a los vecinos, vecinas que estamos trabajando en el día a día. Claro. Claro que sí, esta forma de vivir, esta economía también es lo que queremos fomentar y la vinculación entre vecinos y vecinas. Dice, productores y productoras locales, consumidores conscientes, construimos la feria, un espacio que ofrece a nuestra comunidad producciones familiares y artesanales provenientes del trabajo autogestivo, con precios justos para el pueblo y trabajo digno para los y las productoras. Alimentos sanos para la tierra, para quienes producen y para quienes consumen. Qué bueno, la verdad, maravilloso. No olvides tu bolsa, el monte se cuida y se defiende, les esperamos, implementamos las medidas sanitarias requeridas para el funcionamiento cuidado de la feria, hay que llevar el tapabocas, ya saben, de 11 a 18, entonces en el predio Gabriel Suárez, en la estación de tren, la feria por el buen vivir, mañana estarán ahí. Muchísimas gracias, Emilce. Gracias a ustedes, Renata. Y muchas gracias, bueno, que recibimos los regalitos la otra vez, en nombre mío y de mis compañeros. Gracias, la verdad que son mimos que también son lindos. Así que mucho éxito para mañana para todos los productores y productoras. Muchísimas gracias. Y sí, el día va a estar, nos va a acompañar también, así es que les esperamos. Gracias. Un abrazo grande, Milce. Un abrazo.